El apóstol Pablo da una serie de enseñanzas dentro del marco de la moralidad que van de la conciencia a la conducta social del individuo. Se ocupa también del sacrificio a los ídolos. El doctor Abelardo Limón nos presenta la lección de hoy en la Academia Cristiana del Aire. Bien recordará que hemos estado estudiando las epístolas de Pablo. Ya hemos estudiado la epístola a los romanos, ahora estamos en el estudio de la lección número 10, con el estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los corintios. Sigo animándole, amable oyente, para estudiar la palabra de Dios. La Biblia está llena de bendición. Y a través de estos estudios, nuestro propósito es capacitarle a usted para conocer estas bendiciones de las Sagradas Escrituras. Bien recordará que Pablo escribe a los corintios en su primera epístola, dando a conocer que era necesario corregir algunos abusos que habían ya entrado a la iglesia primitiva en Corinto. Hemos dicho que Pablo tuvo que hablar fuerte a estos queridos hermanos, porque ellos habían formado ciertos partidos, y Pablo tuvo que reprenderles por haber causado estas divisiones. No solamente les escribió acerca de los partidos que se habían formado en la iglesia local, sino que también les dio instrucciones en cómo usar la disciplina entre ellos mismos. También les dijo que estaba prohibido el que los cristianos se llevaran unos a otros a los tribunales civiles. Ahora vamos a pasar al estudio de hoy con la continuación de la lección 10 y la primera epístola a los corintios. Pablo tenía tanto amor y tanto interés por aquellos hermanos de la iglesia en Corinto que se sintió obligado para escribirles acerca de otros temas además de los ya mencionados. Por ejemplo, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, Pablo da algunas instrucciones acerca de la moralidad. Es aquí donde Pablo habla de la fornicación y dice que es incoherente y especialmente intolerante en la vida del creyente. Puesto que nos hemos unido a Cristo y nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, dice Pablo, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por Jesucristo. Nuestros cuerpos son para glorificarle a Él y no para la fornicación. El versículo 16 del capítulo 6 es sumamente interesante. Es aquí donde Pablo dice lo siguiente: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esto es importante, estimado oyente, cuando se considera lo que tiene que ver con las relaciones sexuales. Dice Pablo que aquel que se une a una ramera llega a ser un mismo cuerpo con ella, de modo que por su acto de inmoralidad rompe todo vínculo que tenía previamente. Esta verdad, amable oyente, hace resaltar la gravedad del pecado a la vista de los ojos de Dios. La exhortación es: huid de la fornicación y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Es interesante que Pablo les escribe en cuestión de la fornicación, pero a la vez les escribe para animarles sobre ciertas enseñanzas acerca del matrimonio. Aquí es donde encontramos instrucciones suficientemente claras que no necesitan realmente mucha explicación. Para todos los oyentes casados, es sumamente recomendable conocer estas instrucciones en el capítulo 7, del verso 1 hasta el verso 40. Si los casados observaran los principios de los versículos del 3 al 5 en especial, le aseguro, amable oyente, que el número de los divorcios en el mundo disminuiría notablemente. Como cristianos, debemos observarlos, y esto resultará en una vida bendecida y llena del gozo del Señor. Pablo dice así, en el capítulo 7, verso 3 al 5, «El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es aquí, amable oyente, donde queremos hacer un punto muy importante. Queremos agregar algunas palabras acerca de la inspiración de los escritos, según está presentado en este capítulo número 7 de la primera epístola a los Corintios. El apóstol, amable oyente, hace referencia a lo que Jesucristo enseñó mientras estuvo en la carne y también hace referencia a otras cosas que Cristo no enseñó en la tierra, pero que Pablo ahora está enseñándoles por inspiración. En los versículos 25 y 26, el apóstol dice que el Señor Jesucristo no dejó mandamiento obligando a las mujeres vírgenes que se casasen, pero sin embargo, Pablo sintió una carga, la carga de escribir instrucciones a este respecto. La última frase del capítulo número 7 no está hablando de que Pablo dudaba de que el Espíritu Santo moraba en él, sino que se podría traducir algo como lo siguiente. Pablo está diciendo, creo que el Espíritu Santo también enseña esto, o siento también la aprobación del Espíritu en esta enseñanza. Es decir, Pablo confirmando que está recibiendo bajo inspiración esta enseñanza del mismo Espíritu Santo. Bien, Pablo no solamente reprende a los corintios por haber formado partidos y también les da instrucciones sobre la disciplina, sobre los tribunales civiles, sobre la moralidad, pero también llega al tema muy interesante y a veces algo controversial en cuestión a lo sacrificado a los ídolos. En el capítulo 8, ahí es donde Pablo empieza este tema. Estas enseñanzas de Pablo fueron muy necesarias y muy importantes para aquellos días, ya que mucha de la carne que se vendía en el mercado público había sido sacrificada a los ídolos. Es bien importante reconocer esto, amable oyente, que esto quiere decir que el dueño o vendedor en aquellos días mataba al animal delante de un altar de algún ídolo y después ofrecía sobre las brasas una parte de la carne y el resto era vendido en el mercado. También tenemos que notar que había ocasiones en que los paganos ofrecían grandes cantidades de animales para la celebración de sus fiestas y convidaban a todo el mundo a participar libremente de la carne, siendo esta servida en un lugar público conocido como el lugar de los ídolos. Es decir, la mesa estaba en el templo del ídolo y a veces un creyente cristiano que era pobre deseaba aprovechar la comida gratis y se exponía a la vista de todos. El apóstol abre este tema del sacrificio a los ídolos mencionando las dos consideraciones que deben gobernar a un cristiano. Le invito, amable oyente, a que usted haga una notita por allí sobre estas dos consideraciones que deben gobernar en la vida de un cristiano. En primer lugar, el conocimiento de la verdad y en segundo lugar, el conocimiento del amor. La verdad, en cuanto a lo anteriormente mencionado, es que un ídolo realmente no es más que un bulto, un trozo de madera o una piedra quizá, o cierta cantidad de yeso o lo que sea. El hecho de que éste sea adorado por los ignorantes no cambia esta verdad central. Así que, como el creyente que sabe muy bien que el ídolo no es nada vivo, que no pueden ni bendecir ni maldecir, puede libremente comer carne que ha sido ofrecido a un ídolo sin herir su propia conciencia. Y esto es precisamente lo que Pablo nos dice. Esto es comer con conocimiento. Y el tal es un hombre de conciencia fuerte. El peligro en esto es que el conocimiento envanezca. Por lo tanto, el apóstol también nos impone una segunda consideración, y es la consideración del amor. Muchos cristianos, amable oyente, que habían temido a los ídolos durante su vida, no tenían la conciencia suficientemente fuerte como para adoptar tal actitud. Así que, más bien, su conciencia les molestaba al comer una carne ofrecida a los ídolos y al ver a otros comiendo en el templo pagano. Se sentían impulsados a hacerlo también, pero no sin herir su propia conciencia débil. De este modo, el hermano fuerte era tropiezo para el hermano débil, y aquello era una falta de amor que constituía un pecado contra Jesucristo mismo. Y Pablo habla claramente sobre este tema también en este capítulo número 8. Pablo también habla que un creyente, por amor, debe aprender a ceder sus derechos. Esto nos dice Pablo en el capítulo 9. Es aquí, en este capítulo, donde el apóstol desarrolla más este tema de la libertad y la responsabilidad personal. El obrero es digno de su salario, pero vemos que Pablo se gozaba del derecho que tenía de ceder sus privilegios y nunca demandó un apoyo económico. Apreciable oyente, sabemos que Pablo tenía una conciencia fuerte y, por lo tanto, libre. Sin embargo, se hacía débil a los débiles y como bajo la ley para ganar así a los demás para Jesucristo. En los últimos versículos de este capítulo número 9, Pablo habla de su determinación de servir a Dios y no a la carne, venciendo al cuerpo y al propio yo, para ser siempre un instrumento del Espíritu Santo. Pablo sabía que sin esa sumisión o sujeción a Dios, él sería reprobado como un instrumento o como siervo de Dios, aunque no habló de perder su salvación. Él se refirió entonces al servicio y no a la salvación en cuestión de querer ser aprobado por Dios. Pablo también les enseña a los corintios sobre el tema de la tentación. Ya hemos hablado de lo sacrificado a los ídolos y es aquí donde vemos un recuento de la historia de Israel que también se aplica a nosotros el día de hoy, amable oyente. El resumen hecho en el versículo 13 del capítulo 10 debería realmente ser aprendido y practicado por cada creyente. El capítulo 10, verso 13, dice de la siguiente manera: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Vemos de esto que los israelitas fueron bautizados por Moisés y siempre fueron a él para todas sus necesidades. Sin embargo, le criticaron a menudo. Sus pecados nos hacen ver que fueron semejantes a los nuestros. De modo que Pablo pudo decir, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es verdad que hoy en día nosotros no somos tentados a comer carne en los templos de idolatría, pero sí hay una multitud de tentaciones semejantes, las cuales quieren que satisfagamos nuestros apetitos al costo de ofender a un hermano, tales como el tabaco, el baile y la copa ocasional. Pero la promesa que vemos en la segunda parte de este versículo número 13 es la declaración de una verdad. Esto es que Dios es fiel, el cual no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Y junto con la tentación, proveerá a Él una vía de escape, es decir, una manera de vencer la tentación. Lo mínimo que se debe deducir de esto es que nunca habrá una razón o excusa aceptable para pecar, y sobre todo que siempre habrá un refugio, uno que está con nosotros de día y de noche para darnos la victoria. Cerramos la presentación de hoy con Cristo como el refugio supremo en el vendaval turbulento de la tentación. Nuestra dirección para cualquier pregunta que usted tenga es la siguiente: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.